quedas en las palabras. Oh, oh, oh, oh. Yo sé que hay un umbral, donde el cielo se descalza. Oh, y corre hacia ti, ti. Despertar a todos mis recuerdos.